Toda la comunidad del barrio San Atilio queremos informar que el próximo domingo 7 de noviembre a partir de las 9 horas seguimos recuperando la placita en el predio sobre las calles Buenos Aires y Gran Colombia. Habrá armado de juegos, reciclaje, música, murales y charla-debate por un espacio verde, no al basural. Convocan Metrán, Vecinos Unidos, Nómades, El Regreso y el Movimiento de Activistas Independientes. Los esperamos.